lindo, novedo, suena pito. Una coco con un mojón es la Navidad. Novedo, novedo, es Navidad. Navidad es un mojón con mucho cariño.